Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos este par de horitas disfrutando de información, mucha información local y comarcal, ¿eh? Como siempre a través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima web, que es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web, entrando a nuestra web, pinchando la escucha online, nos puedes escuchar vayas donde vayas y gracias a los podcasts también cuando quieras. Hoy es miércoles, estamos a 24 de noviembre del 2021. Los cielos los tenemos algo nubosos y temperaturas que rondarán entre los 16 grados de máxima y los 3 de mínima. Mañana parece que llueve, a ver si, porque ya se está hablando de sequía, ya se está hablando de los pantanos, ¿eh? Pues mañana parece ser que llueve. Te cuento lo que tenemos para ti hoy en el programa. Enseguida nos vamos con la educadora Sandra López y su espacio llamado Aprender Jugando, que hablará sobre crear un calendario de Adviento para reflejar las cosas bonitas que nos ocurren cada día. Justo después del boletín informativo, a partir de las 11:30, vamos a charlar con Alex Ortiz, que viene a presentarnos su nueva canción aquí a Helves en la Onda. Y justo después hablaremos con David Cosmos, que es un genueño que ha colaborado en un evento solidario en San Fernando cortando jamón. Ya en la segunda hora tendremos la botica con nuestras compañeras de la farmacia Helves Guadalquivir, que nos hablarán del uso prudente de los antibióticos, que eso es responsabilidad de todos y todas. Y por último tendremos a la viajera divertida, en la que la mexicana Lisbeth Pratt nos traerá algunas de las propuestas más interesantes que ofrecen las agencias de viaje de nuestro municipio. Sin perder ni un segundo, arrancamos Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a arrancar, como siempre lo hacemos, con música. Antes de irnos con el espacio Aprender Jugando, lo vamos a hacer con lo nuevo de la cantante sevillana llamada Tamara, que vuelve, después de haberlo pasado un poco mal, con una canción llamada Muero por verte. ¿Qué es lo que me está pasando? Que el sueño a mí me abandona. Paso las noches en vela soñando y pensando en la misma persona. ¿Qué es lo que me está pasando? Que estoy jugando con fuego. Tengo un amor a mi lado y al otro escondido detrás de mis miedos. Tengo el alma encadenada entre dos corazones. Siento cuando estoy con el que también me haces falta. Si lo echamos a suertes, a pares o nonis, yo pierdo, salga lo que salga. Desesperada, de nuevo por verte, rendirme en tu cama, atada a tu suerte, soñar con tu voz. Pasando, que estoy jugando con fuego. Tengo un amor a mi lado y al otro escondido detrás de mis miedos. Tengo el alma encadenada entre dos corazones. Siento cuando estoy con el que también me haces falta. Si luchamos a suertes, a pares o nones, yo pierdo, salga lo que salga. Desesperada, de nuevo por verte, rendirme en tu cama, atada a tu suerte, soñar con tu boca en la mía, mirarnos los dos frente a frente, encadenada a tus besos, desnudos como un sol naciente. Desesperada, lo sabes, me muero por verte. Desesperada, de nuevo por verte, rendirme en tu cama, atada a tu suerte, soñar con tu boca en la mía, mirarnos los dos frente a frente, encadenada a tus besos, desnudos como un sol naciente. Desesperada, lo sabes, me muero. Ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues como cada miércoles arrancamos Gelves en la Onda y lo hacemos con nuestra compañera Sandra López, que la tenemos ya por aquí con nosotros. Sandra, bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ganas que tenía yo de verte, porque cada miércoles en este espacio... cortito pero intenso, que se llama Aprender Jugando. Oye, pues aprendemos un montón de cosas. Yo ya no soy el mismo, ¿eh? Uy, qué alegría me das. Lo digo en serio, ¿no? Es una cosa, yo creo que también le pasa a toda nuestra audiencia, que al final vamos aprendiendo cositas y las vamos poniendo en prácticas. Porque claro, al final, si queremos que las cosas cambien, pero no hacemos nada para que cambien, claro, pues al final todo será igual. Claro, esa es la idea. Utilizar alguna de las claves, vemos que no funciona, utilizamos otra, vemos que no funciona, utilizamos otra. Al final, jolín, será porque esto funciona, ¿no? Claro, lo importante es tener recursos y, sobre todo, ilusión por cambiar cosas. Porque al final sin ilusión no hacemos nada. Entonces, bueno, lo primero es el examen, ¿no? De decir, venga, ¿qué podría hacer yo para cambiar esto? ¿Necesito cambiarlo? Esa es la reflexión primero, ¿no? Tengo que creer yo que necesito un cambio. Porque si yo creo que todo está perfecto, que lo llevamos súper bien, entonces al final... Además te voy a decir una cosa, que los mensajes muchas veces calan. ¿Por qué? Porque si te hemos escuchado... Y en un momento dado estamos con el estrés, viene nuestro hijo y nos vamos a enervar porque estamos con el estrés y nos acordamos de lo que hemos escuchado. Claro. Decimos, calma, frena, calma, y respira. Ya, solo con eso hay que darse con un canto en los dientes porque el mensaje ha calado. Pues sí, claro que sí. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Bueno, yo quería proponeros, porque como ya viene un poquito la fecha de Navidad y ahora están todos los supermercados llenos de calendarios de Adviento de chocolatinas, ¿no? Y hace mucha ilusión comprarle y regalarle siempre a nuestros niños y nuestras niñas ese calendario que cada día van abriendo con tanta ilusión a ver qué chocolatina o qué regalito aparece, ¿no? Y entonces yo os voy a proponer, porque además lo he propuesto también en el cole, que preparéis un calendario de Adviento. Pero un calendario de Adviento para jugar y que sea diferente y en el que sea nuestro calendario de Adviento de cosas positivas y bonitas que nos ocurren todos los días. Ajá. Llega el día 1 de diciembre y, claro, cojo la chocolatina. Pero de repente, si yo preparo este calendario, que tengo huequitos en blanco, para poder escribir qué nos ha ocurrido bonito ese día. Entonces, antes de acostarnos, vamos a ese calendario que tenemos puesto donde más os guste, o en la cocina, en el escritorio, y vamos con nuestros niños y nuestras niñas, vamos a hacer una reflexión de qué cosa bonita nos ha ocurrido hoy, nos ha pasado, que merezca la pena escribirlo en el día de hoy. Y entonces, bueno, pues si salen más de una, intentar apuntar más de una. Y entonces, bueno, es muy bonito tener ese momento de reflexión en el día para escribir qué nos ha ocurrido, bonito y positivo, que sea, a lo mejor no nos hemos dado ni cuenta, A lo mejor lo más bonito que nos ha ocurrido ese día es que tú te has dado cuenta que los dos hermanitos han estado jugando y no se han peleado nada. Pues tú coges a tus niños, te sientas en un momento y dices, la cosa más bonita que ha ocurrido hoy es que hoy toda la tarde habéis estado jugando tranquilamente sin ningún conflicto. Vamos a apuntarlos, ¿parece? Y así. ¿Qué te parece la idea? Hombre, me parece una maravilla. Además, cada día una cosa bonita. Hombre, es que del día 1 de diciembre hasta el... Es verdad que los calendarios suelen acabar el 24, pero ¿y si lo alargamos hasta el 31? Que termina el año y nos damos cuenta de que todos los días de nuestra vida de diciembre nos han pasado cosas bonitas. Qué guay, ¿no? Pero es que, a ver, muy mal se tiene que dar la cosa para que en un día no te pase algo bonito. Claro, pero ¿sabes qué ocurre? Porque no nos paramos a pensarlo, porque de repente me acuesto y hago una reflexión. Uy, de verdad, ha sido un día horrible. He estado cansadísima, en el trabajo me ha ocurrido esto. Entonces, al final, hacemos más balance de todo lo negativo que hemos tenido porque nos ha provocado estrés, frustración o enfado, y de repente no nos paramos a pensar que todos los días, como bien dices tú, nos pasan esas cosas bonitas, esas cosas positivas. ¿Por qué no organizar este tablero de juego y poder escribir esas cosas bonitas que nos han ocurrido en el día? Y sin darnos cuenta, nos sirve de reflexión. Ostras, ¿en serio me voy a acostar con todo lo negativo que me ha pasado? Pues prefiero dormirme pensando en que aunque hayan sido dos o tres cosas bonitas, me ocurren. Entonces me doy cuenta que merece la pena. Merece la pena reflexionar un poquito todos los días. Eso también sirve para enseñarle, y si no, corrígeme, porque muchas veces creemos que las cosas bonitas o las cosas buenas son las cosas materiales, que hemos nos han dado tal premio, que hemos conseguido no sé qué, que nos han regalado tal juguete. Y dejamos de ver un poco qué realmente es lo bonito de la vida. Pues sí, en otras intervenciones que he tenido, cuando he hablado del orgullo, de la admiración, siempre destaco todas esas cosas emocionales y a nivel social que nos ocurren, que no las valoramos porque parece que el valor más grande que tenemos hoy en día es comprar cosas, ¿no? Parece que mi hijo o mi hija ha hecho algo que debe de hacer, o tú consideras que es un reto que ha conseguido y nuestro premio es comprarle el juego que ha querido, o cuando a lo mejor nuestro premio, lo he contado otras veces, darle el abrazo o sentarme a ver una película que está deseando verla conmigo, ¿no? Dedicarle ese tiempo. Entonces, cuando yo de repente reflexiono al final del día y escribo en ese calendario esas cosas emocionales tan bonitas que me han ocurrido, es igual damos pasitos pequeños para darnos cuenta que son mucho más bonitos. Oye, ¿cómo lo podemos hacer físicamente? El calendario de Adviento. Mira, vamos a coger y cogéis una cartulina, ¿no? O una A3, un folio A3. Entonces, dividís con una regla los 31 días, ¿no? Y ponéis lunes, martes, de lunes a domingo, y entonces luego ponéis en los días. Entonces, preparáis cuadraditos, y yo creo que lo podríamos hacer grandecitos. No lo hagáis chiquitito como para poner, sino ocupar bien. Y si necesitáis dos cartulinas. Dejar un cuadradito grande para cada día, para que os quepan bastantes cosas. Entonces, decorarlo con vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces ponéis calendario de Adviento, las cosas bonitas de nuestro día a día. Entonces le ponéis un mensaje bonito, lo adornáis como queráis, le ponéis corazones, le ponéis estrellas, le ponéis a vosotros en un rincón. Entonces le dejáis desde el día 1 al 31, dejáis huequecitos en todos los días de la semana, y cada día escribís ese mensaje. Yo creo que lo podíais poner igual que ponéis el árbol de Navidad, ponerlo al lado del árbol de Navidad, Y entonces cada vez que encendáis la luz del árbol de Navidad por la noche, qué momento más bonito decir, chicos, vamos, chicas, vamos a sentarnos, vamos a escribir esto que nos ha ocurrido tan bonito en el día, ¿no? Entonces es un momento de reflexionar. Y como el 22 ya nos dan las vacaciones, tenéis todavía una semana para tranquilamente escribir y seguir escribiendo en ese calendario todas esas cosas positivas. Cuando termine el año y termina el mes, leerlo, hacer una revisión de todas esas cosas que había apuntado a lo largo del mes. Y entonces cuando os deis cuenta de todas las cosas bonitas que habéis apuntado y habéis compartido con vuestra familia, os daréis cuenta de que merece la pena. Que terminar el año recordando todas esas cosas positivas que a lo largo del día a día os ocurren, que las negativas también están, porque no podemos estar al 100% siempre, eso es una panacea, pero... Esto también es un primer paso. Después, una cosa muy bonita también sería cómo le hemos dado la visión positiva a algo negativo que nos haya ocurrido. También, que claro también que es sí. Un camino muy bonito. Me estás recordando, porque ahora vienen las Navidades y hay muchas cosas para Navidad. La Navidad antes era lo típico de poner el árbol de Navidad con las bolitas y no sé qué, no sé cuánto, pero de verdad que... Para vivirla de otra manera, para realmente hacer llegar mensajes y con épocas tan bonitas como la que viene ahora, no hace mucho leí una idea maravillosa para decorar que era el árbol de los deseos, ¿vale? Claro. No el árbol de Navidad, sino el árbol de los deseos. Claro. ¿No? Y era decorar el arbolito con igual cartulina o folio doblados por la mitad, con la cuerdecita colgado en el arbolito, y cada uno de la familia podía poner tantos deseos como quisiera. Colgaba, claro. Pero no significaba un deseo, era me quiero comprar un Mercedes, el papá, o el niño quiero la PS5. Sí, que nos digamos te quiero todos los días. Eran cosas bonitas, eran cosas, esas pequeñas cosas que realmente nos hacen felices, ¿no? Y eran cosas como muy bonitas. Yo deseo que para el año que viene tener más tiempo con mi papá. Y eran unas cosas muy bonitas porque al final, uy, que le doy el micro, lo lees... Y ese mensaje cala. Llega, claro que sí. Sí, por eso siempre os digo que lo escribáis, que lo pongáis. La semana que viene voy a contaros un proyectito que vamos a hacer aquí en el pueblo con algunos niños y niñas del cole, que va por ahí, por eso, ¿no? El crear un árbol de deseo. Nosotros en el cole, al principio de curso, también lo hice como el deseo de bienvenida de cómo es el curso. Entonces, el que todo el mundo escriba y vea y lea lo que los demás ponen, te carga mucho más las pilas también, ¿no? Claro, claro. Mucho más. Y entonces, bueno, pues acompañar ese árbol de Navidad con los deseos y con esas reflexiones de cosas bonitas que os pasen. Y si no tenéis, esto sirve para todo el tipo de familia. Abre, si claro. No tenéis niños y niñas, pues con las personas con las que conviváis. Venga, abuela, venga, mi compañero, mi compañera. ¿Qué cosas nos ha pasado bonita hoy? Vamos a escribirla. Y sería, es un momento de reflexión para darnos cuenta que merece la pena disfrutar de no cosas materiales, sino de esos pequeños detalles, esas pequeñas cositas que calan, como dices sí. Tú, y que son súper importantes. Yo creo que estamos en un mundo demasiado materializado. Sí. Y se diluyen los mensajes bonitos, las cosas realmente que nos hacen sonreír. Pues sí. Porque una cosa te puede hacer, o sea, me regalan una PlayStation 5 y ya me hace, jolín, pues claro que me da alegría. No significa que no, ¿no? Pero se queda fuera, es algo material, que no entra dentro del corazón, ¿no? Sin embargo, una sonrisa, pasar tiempo con la persona con la que quieres, un abrazo que reconforta y pone claro sano sí. A cualquiera. Bueno, pues eso te cala, eso va mucho más adentro, ¿no? Es y, así. Eso es bonito, que no estás riñendo una cosa con la otra, que también, que si alguien me quiere regalar la Play 5, no yo importa, encantado. No ¿eh? Importa. En fin, pero que son cosas que... Lo material es material, nos puede gustar, nos puede dar alegría, todo lo que tú quieras, pero... Lo emocional es lo emocional. Somos personas y al final eso es lo que nos llena. Eso no está pagado. ¿Eh? Por eso os digo jugar. Jugar a ver las cosas bonitas que tenéis en vuestra vida, que son muchas, y compartirlas. Compartirlas con quien vivís y vuestro día a día y acompañaros. Quereros mucho, abrazaros fuerte y pensar en que la vida nos regala cosas muy bonitas. Totalmente. Así que disfrútenla. Sandra, muchas gracias. A vosotros siempre, un beso. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Chao. De las cosas bonitas que nos trae siempre nuestra compañera Sandra, nos vamos a ir a escuchar lo nuevo de Cristina Aguilera, una maravillosa canción que se llama Somos Nada, cantando en español. Nos quedamos con ella, con Cristina Aguilera. Mm-hmm.

Bueno, y esto que escuchamos es lo nuevo de un artista sevillano, un cantante que lleva toda la vida en esto y que vuelve en este 2021 con una canción sorprendente. Aunque yo vivo con ella y se me ve muy feliz. Estamos hablando de Alex Ortiz, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico para presentarnos esta canción. Alex, bienvenido a Ahora Radio. Muchas gracias, ¿cómo estamos, hombre? Me alegro mucho de escucharos. Oye, de nuevo aquí en los micrófonos de Ahora Radio para presentar música nueva. Nos encanta, después de La Embustera, que fue un giro musical para Alex Ortiz dentro del sonido urbano, y ahora está reforzando ese nuevo camino, Alex. Bueno, la verdad que bueno, tanto Francisco Carmona, el productor, como yo, tenemos claro que queremos hacer algo distinto, aportar, y bueno, que no hay que cerrar los ojos ni, por supuesto, taparse los oídos para las nuevas tendencias que hay, siempre, bueno, teniendo el sello nuestro, pero creo que, bueno, que hemos dado un paso adelante con este tema que está gustando muchísimo, ¿no? Sí. Y con unas influencias bastante actuales. Fíjate que es un sonido muy actual, como tú bien dices, ese rollito urbano muy bailable, pero ese acento sevillano no se pierde, ¿eh? Sí, bueno, al fin y al cabo yo siempre digo que donde vaya yo siempre presumo de andaluz y ejerzo de andaluz, ¿no? Y esté en Madrid, esté en Barcelona, en París, en Nueva York o en Londres, donde haya ido siempre he ejercido como andaluz y orgulloso, ¿no?, de mi tierra. Es que hay que estar orgulloso de nuestro acento. Apago la luz, ¿esto tiene algo que ver con cómo están las eléctricas y el precio de la luz ahora, Alex? Bueno, ya me han preguntado más de una vez este tema. Es que cuando está muy en boga. No teníamos ni idea de que esto iba a ocurrir. Bueno, ya sí estaba ocurriendo, ¿no? Porque la verdad que se está pagando lo más grande de luz. Pero bueno, la verdad que ha venido al pelo. Ha venido como anillo al dedo el título, ¿no? Totalmente. Bueno, Alex, no sé si... Porque he encontrado en YouTube la canción y ahora mismo lo que hay es un audio-vídeo, ¿no? Una cinta de cassette y demás. ¿Vas a rodarle videoclip a esta canción? No, ya está hecho el videoclip, se estrena el jueves que viene. Por fin, vale, porque claro, le he visto la canción en YouTube con la cinta de casa y yo decía, pero esta canción se merece un videoclip. Sí, no, bueno, la foto es una foto retro, así que tiene preparada la compañía para todas las producciones que ellos hacen, pero evidentemente sí, ya está hecho, editado, y si Dios quiere, pues el jueves que viene, jueves 2 de diciembre, pues ya los tendremos a las 12 de la mañana. Vale, perfecto, vamos a estar pendientes, pero adelántanos algo del videoclip. Bueno, la verdad que en este caso la idea ha sido mía, lo ha producido Lola Films, que es una compañía que, bueno, que lo lleva, que está al mando Jacobo Palma, un grandísimo productor, y que hemos hecho un trabajo muy bueno, ¿no? Y además que yo... Para, bajo mi punto de vista, ha sido, yo creo, que el mejor videoclip que he hecho en toda mi carrera. Qué bien. Y ya lo veréis, ¿no? Que os va a sorprender, porque hay escenas muy buenas y bueno, y además que la historia da para mucho, ¿no? Entonces, sí. pues con esto es más fácil también dar una idea y hacer el videoclip. Bueno, hablamos de un amor escondido y una relación con la persona, no con la persona que amamos, sino que esto también pasa, sino con otra persona, y cuando se apaga la luz nos imaginamos que estamos con la persona deseada. Es un poco la historia, pero hay que envolverse en la canción, porque la canción, lo bueno que tiene es que te envuelve, te mete en la historia, y es una canción maravillosa. Es una buena canción, Alex, para iniciar un nuevo camino, porque eres un artista 4x4, lo mismo canta sevillana, rumba, que un sonido como este. Sí, la verdad que, bueno, yo siempre digo que mientras se respeten todos los géneros y se hagan con profesionalidad, con cariño, con voz, que es muy importante, pues bueno, se puede hacer todo tipo de estilos, ¿no? Como tú bien dices, yo lo mismo canto una sevillana con una saeta, con una bulería, que hago una balada de pop. Y todo maravilloso. Una bachata, y ahora pues ha tocado esta forma de interpretar, ¿no? Yo siempre digo que hay que estar acorde con los días y bueno, yo creo que hemos acertado, ¿no? Que en esta vida hay que seguir avanzando, y lo bueno de los mis conciertos, que es una hora y media, una hora y 40 minutos, incluso algunas veces llegamos a 2 horas, que hacemos todo tipo de música, ¿no? Un concierto muy completo, ¿no? Y eso, quiero o no, pues le gusta a la gente también. Claro, claro que sí. Oye, Alex, bueno, yo sé que la música está como está, las compañías están como están y van single por single, porque ahora consumimos la música de manera muy rápida. Pero que tú, que eres más o menos de mi quinta, también creo que tienes ese fetiche del disco físico, ¿no? O de al menos un álbum con varias canciones. ¿Esto está más cerquita de lo que esperamos, o de momento vas a seguir single a single? Hombre, yo creo que ya, desgraciadamente, el CD el CD, que bueno, que a los amantes de la música y románticos estamos viendo que ya prácticamente, si no está desaparecido, está casi desaparecido, ¿no? Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y es verdad que ya todo se escucha en digital, o si no todo en un porcentaje muy elevado, ¿no? Ahí está el ejemplo de que todas las grandes empresas que vendían antes música, pues prácticamente ya no están vendiendo, ¿no? Y todo va a través de internet y todo, bueno, al fin y al cabo, esto como todo, tiene su parte positiva y su parte negativa. Que a mí siempre me gustaba abrir ese CD y esa carátula y leer, y sí, pero bueno, tenemos que intentar adaptarnos a los tiempos que vienen. Bueno, pero ¿vas a continuar single a single o vas a recopilar? De momento tenemos la idea de single a single. Vale. Y yo además yo que siempre he sido un defensor de los CD, yo ahora mismo apuesto más por el single a single. Eso no quita para que después, en un momento especial, se haga o se edite un disco con 10 canciones, ¿no? 10 vale, 12 canciones. Vale, vale. Pero ahora mismo la idea que tenemos, o por lo menos la idea inicial, es esa, ir sacando single por single. Y bueno, como diría mi padre, Dios proveerá, ya veremos más adelante. Bueno, de momento lo que sí vamos a hacer es quedarnos con una maravillosa canción que se llama Apago la luz. Es lo nuevo de Alex Ortiz. Alex, que te vas de viaje, sé que el fin de semana, me imagino que mucho trabajo por delante y eso es bueno, pero verte en directo, ¿cuándo podemos verte en directo? Pues bueno, ya tenemos ahí cerrada, bueno, te digo lo que está más cerquita, ¿no? Más cerquita el 18 de diciembre tenemos Villaverde del Río. Uh-huh. El día 26 de diciembre tenemos aquí cerquita también Dos Hermanas en Montequinto, uh-huh, en la Sala Silanca. Después tenemos dos fechas en Madrid, que nos pone un poquito lejos, que si Dios quiere también tenemos en diciembre, y en enero pues nos vamos a Cataluña, ¿no? A hacer Barcelona, Gerona y Tarragona. Bien. Así que bien, la cosa pinta muy bien si nos deja nuestro querido COVID. Exactamente. Bueno, que haya mucho trabajo, que eso es lo interesante, que la música siga sonando y siga rodando, y en directo, que es maravilloso. Alex Ortiz, un abrazo enorme, muchas gracias siempre. Un abrazo, nada, gracias a vosotros por atenderme. Un abrazo, hasta luego, adiós. Vamos a quedar con esta canción que se llama Apago la luz. La vamos a escuchar porque es una canción maravillosa que vamos a pinchar mucho aquí en Gelbes en la Onda. Lo nuevo de Alex Ortiz se llama así, Apago la luz. Aunque yo vivo con ella y se me ve muy feliz, quiero que sepas que yo no me he olvidado de ti. Y busco en ella tus gestos y tu forma de reír. Te busco a ti. Y quiero que ella me ame como me amabas tú a mí. Y cuando le hago el amor, aún apago la luz para poder besarla pensando que ella eres tú. Cuando le hago el amor, aún apago la luz, para poder besarla pensando que ella eres tú. Y cuando le hago el amor, aún apago la luz, para poder besarla pensando que ella está. Y cuando le hago el amor, aún apago la luz, para poder besarla pensando que ella eres tú. Y cuando le hago el amor, aún apago la luz, para poder besarla pensando que ella eres tú. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues ahora en Helves en la Onda vamos a hablar de un... Para mí es un arte, ¿eh? Yo cada vez que lo he visto he alucinado porque si soy yo el que coge el cuchillo y coge el jamón, bueno, la verdad es que yo la liaría parda. Bueno, pues en nuestro municipio tenemos un chico que de esto, de corte de jamón, de este arte, ha hecho pues su modo de vida. Y encima no solamente es que se dedique a cortar jamón, sino que encima va a encuentros solidarios, eventos solidarios, a que ningún niño se quede sin juguete. Está con nosotros David Cosmos. David, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal, Isa? ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien. Bien, ¿no? Muy bien, gracias a Dios. Decía yo, de un arte hacer tu modo de vida. Totalmente. Bueno, esto te tiene que gustar mucho también. Sí. Pero es todo un arte cortar jamón. Pues sí. ¿Cómo llegas, pues sí. ¿Cómo llegas tú ¿qué? ¿Tú encuentras el jamón o el jamón te encuentra a ti? Yo creo que el jamón me encuentra a mí. Yo creo que me encuentra a mí. Yo empecé como carnicero con 15 añitos en Coria y pues iba tocando jamón poquito a poco y nada, hasta que me gustó, me inicié en esto y para adelante. Hay competiciones a nivel nacional de corte de jamón. Sí. ¿Hay cursos especializados de corte de jamón? Hay cursos de iniciaciones, hay cursos de emplatados, hay cursos para jurado, hay cursos de todo en el jamón. Es un sector, bueno, desconocido para los que no sabemos que el corte de jamón es, quizás tiene tanta importancia, pero es un sector que mueve millones de euros a nivel nacional e internacional. Y en el que se toma muy en serio, ¿no? ¿Cómo es el corte de jamón? ¿Cómo es una loncha de jamón bien cortada? Una loncha de jamón, aparte de ser muy fina, no tiene que medir más de 3 centímetros. ¿De ancho? De ancho. Es la tapa perfecta para el paladar. Madre mía. Si va más grande o más gorda, a la hora de masticarla, no te sabe igual. Entrando en el jamón, ¿es igual un jamón de estos de cebo, de bellota, todo para el corte o son diferentes también? Cuando es un jamón de bellota 100% raza ibérica, el tocino viene diferente que si otro jamón, ¿vale? Entonces, cuando es el cebo ibérico, el tocino viene más graso, cuesta un poco más de trabajo, pero cuando es un ibérico 100%, que la carne es más tierna, se suele cortar muchísimo mejor. Yo no sé si al público le está pasando lo mismo que a mí, pero la próxima te vas a traer un jamón. Sí, no estaría mal. Vamos a ir catando el jamón conforme vas cortándolo, no, porque mal. Es que entra una tapa de jamón en cualquier momento, ¿eh? Totalmente, apetece aguariérola. Vamos a hablar de San Fernando, vamos a hablar de ese evento solidario Ningún Niño Sin Juguete, en el que tú participaste pues cortando jamón, pero ¿cómo fue ese evento? ¿Cómo llegas tú ahí? Pues ese evento se hizo, el de la semana pasada fue el 7º evento solidario en San Fernando, ¿vale? Por desgracia, los otros actos no pude asistir por motivos laborales, pero este año me planteé que tenía que ir como sí o sí. Uh-huh. Tenía varios compañeros, muchísimos compañeros, que me decían, David, vente, y lo cuadré para que ese fin de semana no tuviera nada, y nada, cogí mi jamón y para San Fernando. Madre, no lo dudé. Madre mía. ¿Y qué ibas vendiendo los platos o la gente compraba una entrada? ¿Cómo era? Nosotros aportábamos, cada cortador de jamón tenía que aportar un jamón. Ajá. Nosotros íbamos emplatando y luego los platos se vendían allí. Pues creo que era 5 euros el plato de jamón con 4 bebidas. Y todo el dinero recaudado irá para la Asociación de San Fernando. Ningún niño sin juguete. Qué bonito. Esos eventos solidarios que además dices tú sí o sí, hay que ir, hay totalmente, que estar. Totalmente, no lo dudé. El otro día hablábamos con Rafael Parra sobre un evento solidario para la Casa Azul, que es una idea de la azotea azul para los niños, ¿no? Que ya se ha conseguido en el hospital. Esa azotea para que los niños que... bueno, están malitos y llevan mucho tiempo en el hospital, pues tengan un sitio de esparcimiento. Después se luchó por el sillón azul para que las familias que acompañan a los niños estuvieran cómodos, que todos conocemos los sofás de los hospitales, de sí, cómodos sí. No tienen nada. Y la última idea es la Casa Azul, que es una casa para los familiares que tengan que acompañar a esos niños durante mucho tiempo y estén fuera de sus ciudades, ¿no? Al final, si no viven cerca del hospital y tienen que estar en el hospital, pues eso conlleva un gasto económico enorme para las familias, ¿no? Y ahora se va a hacer un evento el día 1 de diciembre donde un montón de chefs van a crear un canapé, cada uno un canapé, y bueno, pues eso, en una cena para unos 300 invitados, es donde se va a recaudar el fondo, ¿no? Y se ha invitado a Rafael Parra, y también es otro de esos eventos en los que no puedo decir que no. Desde luego, no se puede decir que no. Hay veces que bueno, se invierte en sentimientos, ¿no? Y eso es súper bonito. Oye, ¿a ti la pandemia cómo te afectó en tu trabajo? Pues, ¿o se vendió jamón en la cuarentena, no? ¿O no? Los primeros meses muy mal. Madre muy mía. Mal, al punto de que incluso el negocio lo tuvimos que cerrar por un tiempo. Pero luego pues dijimos que no podía seguir así, abrimos y empezamos a probar y para adelante. La gente le sigue gustando el jamón igualmente. Claro. Pero es muy estacional, ¿no? Tiene épocas donde hay mucha venta de jamón, sí. Lógicamente, ¿no? El mes de noviembre, diciembre puede ser el 90% de la venta del año. Madre mía. Para que hagas una idea. Madre 90%. Yo recuerdo, bueno, en mi familia pasa, ¿no? Mejor o peor, o la paletilla o el jamón. Pero yo siempre recuerdo de siempre tener jamón en casa, ¿no? Durante todo el año. Y hay muchísima gente que funciona así, le gusta tener esa pata de jamón, sí, durante todo el año, ¿no? Que donde van, bueno, pues al final para la tostada, para un platito, es que gusta jamón aquí tanto. Gusta mucho. Es que me están dando aquí ganas. En España gusta mucho. Me están dando ganas de comer jamón ahora mismo, o sea, hablando de jamón. Bueno, ¿cómo se presentan las Navidades? Pues la verdad que bastante fuerte, bastante fuerte. Esta campaña va a ser, porque por desgracia la campaña pasada no fue lo bien que hubiéramos querido que fuera. Claro. Así que esta campaña viene muy, muy fuerte. Esto te lo dirán mucho, pero yo también voy a aprovechar para decírtelo. O sea, queremos comprarnos un jamón que esté buenecito, pero que no sea demasiado caro. Que es, no sea. Esto, ¿cuántas veces te lo has dicho? Sí, el de las 3B. Bueno, bonito y barato. Te lo has tenido que escuchar muchísimas veces, muchísimas, porque claro... A ver, un buen jamón no es un artículo barato, lógicamente. Nos podemos gastar miles de euros si queremos en un gran jamón, ¿no? Pero cierto es que los hay, algo más rentable. ¿Qué tiene que tener un jamón para que sea bueno, bonito y barato? ¿O dónde lo podemos encontrar? Bueno, a ver, por suerte, ahora mismo un buen jamón lo puedes comprar en cualquier lado. Cualquier supermercado tiene un buen jamón. ¿Vale? Un buen jamón que tenga filtración, que tenga veteado, que tenga su punto de sal, pero el mejor es el mío. Claro. El mejor es el mío, el que yo vendo. Bien. Eso está muy bien. Oye, una de las cosas que también se hace mucho, que esto ya vamos a aprovechar y vamos a barrer para la casa, ¿eh? Sí. Es el corte del jamón para las Navidades. O sea, yo por ejemplo no tengo ni idea de cortar jamón y quiero jamón en mi casa en Navidad. Los cortadores de jamón, ya os compremos el jamón nosotros, o os llevemos el jamón nosotros, porque a lo mejor no lo han regalado, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, sí, pasa mucho. Para el corte de jamón, esto también viene, funciona, ¿no? Funciona totalmente, claro. Hay gente que le regalan jamones y paletillas y no saben cortar el casa, obviamente no lo aprovecha igual que hombre, si lo aprovecháramos nosotros. ¿Y eso? Temas de rendimiento, temas de tapa, en fin. Bueno. Si alguien quiere contactar contigo para comprar jamón, que estamos en fecha. Pues nada, te doy mi teléfono ahora mismo, que es el 637-789-453. Vale, repítelo, venga. 637-789-453. Bueno, seguimos con lo de la economía circular, que a mí eso me parece la mejor manera de salir de esta puñetera crisis, que es derivada del coronavirus. Tenemos un cortador de jamón en nuestro municipio que, bueno... conocido por todo el mundo. Y aparte de eso, es un tío que responsable, profesional, hace eventos solidarios y encima nos va a asesorar en la compra de un buen jamón, y si no sabemos cortarlo, hasta nos lo corta. Totalmente. Es que es redondo. Sin problema, sin problema. Mejor imposible. David Cosmos, enorabuena por hacer de este arte tu trabajo, tu día a día, apasionado del jamón. Y la próxima me traes una tapita, tío, por favor. Hecho. La próxima vez que me invites me la traigo. Venga. Palabra. Un abrazo enorme, David. Muchas gracias, Ira. Hasta luego. Hasta luego. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música.